María del Carmen Verdú de la Correpi, la titular, justamente. Bienvenida de nuevo, María del Carmen. Juan Pablo Bertolini por acá. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Es una forma de decir, porque te volvemos a tener por acá, María del Carmen, y siempre es un gusto saber del laburo de Correpi y también recibirte a vos o a algún otro compañero o compañera. Pero nada, te convocamos para hablar de la presentación que se va a estar realizando el lunes 9 de diciembre, el lunes próximo, de la mano de la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, María del Carmen. Sí, así es una oportunidad sumamente importante porque estamos cumpliendo un año desde la constitución de la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, un espacio que nuclea organizaciones de todo tipo, color, medidas, sindicales, de cultura, de salud, de derechos humanos, antirrepresivas, lo que se te ocurra, pero con un objetivo bien puntual y concreto que nos planteamos al mismo tiempo que estaba asumiendo la gestión presidencial Javier Milei, Victoria Villarruel, y se estaba anunciando la incorporación de Bullrich, Petri, etcétera, a este espantoso gobierno. El objetivo bien claro, tratar de generar un ámbito plural, amplio, colectivo, que trabaje de manera colaborativa, participativa, para tratar de dar respuestas concretas a cada ataque, a cada intento de destrucción de derechos, de garantías, que sabíamos que iban a ocurrir. Lo que no nos imaginamos era en qué medida esto iba a ser de la gravedad que hoy conocemos, y por eso al año del gobierno de Milei, al año de la existencia de la red, lo que vamos a hacer el lunes, allí en el auditorio de ATE Capital, es presentar este informe que es apenas si un resumen muy acotado, muy apretado, por un lado de todos los derechos y garantías en todas las áreas de nuestra vida que han sido conculcados, violados, reducidos, eliminados a lo largo de este año de gobierno, pero también al mismo tiempo mostrar lo que hemos tratado de hacer desde el campo popular en este ámbito de actividad colectiva unitaria para defendernos en lo represivo, en lo cultural, en lo económico, en lo social, en lo sindical, en lo vinculado con niñeces, con tercera edad, con salud, con educación, con vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esa es un poco la idea y realmente nos, a pesar de estar en el día a día de estas peleas, nos impactó una vez que vimos el texto completo con el aporte de todas las distintas áreas de la red, darnos cuenta de que honestamente no ha habido ámbito de nuestra vida cotidiana que no haya recibido palazos brutales, recortes espectaculares o directamente haya sido destruido, desmantelado en el curso de este apenas y primer año de gestión de La Libertad Avanza. El atropello y en nombre de la libertad, María del Carmen Verdú, nos hace remontarnos a, bueno, frases de, no sé, de Gramsci, de filósofos, de un montón, dice, no, porque el día que voten a tal cosa y qué sé yo. Bueno, a pesar de todo eso, fue mucho más profundo, a pesar de que, bueno, nos la veíamos venir, vos lo señalás de una manera, yo me quedo reflexionando acerca de lo profundo y vasto que ha sido el ataque a todo un entramado y a una red, se puede decir, construida en democracia y que además es caracterizable como sumamente democrática, también está reflejado en la cantidad de organismos, de colectivos y demás que están apoyando y acompañando en esta Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia. ¿Cómo se trabajó para consensuar esta, de alguna manera, no vamos a decir que es un manual, un compendio de los atropellos del gobierno, pero de algún modo supongo que están también trazando el recorrido a lo largo de este año de historia del gobierno de Milei y compañía, como para que quede asentado lo que está pasando acá. Por supuesto, al final vamos a terminar en la que muchas veces nos ha pasado, María del Carmen, en donde terminamos la reflexión de que la única salida es colectiva y, por supuesto, ahí estaremos también poniendo en valor una vez más la variedad de este colectivo del que sos parte, María del Carmen. Sí, mira, esa fue un poco la síntesis de lo que charlamos en aquella primera reunión, insisto, al mismo tiempo que estaba asumiendo claro, el nuevo gobierno nacional, donde lo que decíamos era, bueno, veníamos de la experiencia 8 años atrás, cuando sufrimos la pesadilla macrista de haber vivido lo que desde Correpi caracterizábamos como un estado de excepción con suspensión de derechos y garantías. Recordás que en alguna oportunidad lo hablamos, un estado de excepción no declarado, pero efectivo en la práctica. Tal cual. Y sabíamos que esta etapa iba a ser aún peor. Lo que no nos imaginábamos el 10 de diciembre del año pasado era que se iba a dar la potenciación letal de la Libertad Avanza, que acababa de ganar las elecciones, más los personajes más nefastos del PRO, con Bullrich, con Luis Petri, ministros respectivamente de Seguridad, de Defensa, que iban a potenciar de manera increíble esa letalidad en materia de opresión, de explotación y de represión, de ajuste, etcétera. Entonces, lo que nos propusimos fue, ante una situación que, insisto, avizorábamos que iba a ser muy jodida, no teníamos verdadera dimensión de hasta dónde iban a llegar, que hoy más o menos lo vamos viendo, y te da la impresión, no encuentro otra expresión para decirlo, de que en algún momento se produjo una glitch en la Matrix y saltamos a una realidad paralela, ¿no? Verdaderamente. Porque realmente las cosas que están pasando no admiten ninguna razonabilidad. Acá no valen convenios internacionales, tratados, constitución nacional, constituciones provinciales, leyes nacionales, códigos, todo a la basura, y se hace lo que ellos dicen que se hace. Pero aún así, con lo que intuíamos en aquel momento, a través justamente de saber de quiénes estábamos hablando en principio, fue, acá tenemos que defendernos. Y para defendernos, no nos podemos poner a empezar a discutir de si vos votaste a uno, votaste al otro, no votaste, pensás que hay que quemar las urnas. A ver, ¿qué caracterización tenemos de la huelga de mineros en Chechenia o del conflicto Rusia-Ucrania que tanto nos preocupa o de cualquier otra cuestión? Acá lo que tenemos que hacer es armar un entramado de defensa porque nos van a venir a apalear con todo. Y por eso, si vos mirás cuál es la composición de la red, tenés, en el ámbito sindical, hay agrupaciones gremiales, sindicatos de las 3 centrales obreras. Yo no sé si hay otro espacio nacional donde haya sindicatos de las 3 centrales laburando codo a codo cotidianamente, elaborando materiales, cartillas de cuidado, haciendo las guardias jurídicas para las movilizaciones, asistiendo a las personas detenidas, dando charlas para difundir todo esto, para generar formación en los compañeros y compañeras de las organizaciones, de los barrios, etcétera. En el ámbito de derechos humanos y de organizaciones antirrepresivas, hay organismos y organizaciones que integramos, el histórico Encuentro Memoria Verdad Justicia, que tiene más de 30 años de existencia, hay organizaciones que integran la mesa de organismos, que no hemos sido capaces de lograr acciones de unidad, como por ejemplo generar un solo 24 de marzo, a pesar de los esfuerzos que muchas y muchos hemos hecho al respecto, pero acá estamos laburando de conjunto, codo a codo, organismos y organizaciones del encuentro con organismos y organizaciones de la mesa de organismos. Y además con el aporte de organizaciones mucho más vinculadas al laburo académico, como la Asociación Americana de Juristas, la Asociación de Abogados Laboralistas, como el Instituto Enfoco, como el especializados, por ejemplo, en temas de salud, como el CODESED, ámbitos vinculados a la niñez, a los feminismos, géneros y diversidades. O sea, todas las áreas, y además con una intención que lo venimos trabajando dificultosamente, porque no es algo sencillo, de que esto tenga alcance federal, y por eso hay muchas organizaciones y compañeros y compañeras de otras provincias del país, no solamente del AMBA, de la cabeza del pulpo, ¿no? Y allí lo que acordamos fue, compa, no importa lo que opinemos de un montón de cuestiones en las que ya sabemos que no vamos a estar de acuerdo, porque si no estaríamos militando todos en el mismo lugar. Pongámonos de acuerdo en que tenemos que defendernos de esto. que hay que defender a la gente que sale a manifestarse, que hay que defender a las laburantes y los laburantes que salen a protestar porque no cobran, porque les cierran su lugar de trabajo, porque les flexibilizan las condiciones laborales, a la gente que se queda sin techo, a los jubilados y jubiladas que les quitan los medicamentos o les bajan la jubilación, a estudiantes a los que les quieren arancelar la universidad. O sea, ese es el objetivo de la red. Y a esta altura, a un año vista, lo hemos logrado, hemos generado un ámbito de laburo, insisto, basado en la colaboración, en la cooperación permanente, donde estamos logrando llevar adelante estas acciones cotidianas. Si te fijas en redes, no hay movilización, no hay marcha en el ámbito del conurbano donde no tengamos nuestra lista de guardias, donde cualquiera que se moviliza puede llamar por teléfono y alguien le va a responder y alguien va a ir a asistir a esa persona detenida y después se va a hacer cargo de la causa por los meses o años que sigan. Las cartillas de cuidado, los cursitos de formación, las charlas en colegios, en universidades, en barrios, y además las acciones concretas que gracias a la participación de estas organizaciones con más perfil académico podemos estar haciendo a nivel Naciones Unidas, ACNUR, OIT y toda una enorme cantidad de organismos y organizaciones internacionales para denunciar lo que está sucediendo en Argentina. Un verdadero ataque al Estado de Derecho, lo dijiste de movida, y también la comprobación finalmente de que todos estos cuerpos democráticos que están sueltos en algún momento, incluso para discutir también su posición frente a distintas políticas o a distintos momentos de la historia de nuestra democracia que camina a los 40 años, también tienen la agilidad como para reaccionar y ordenarse, como bien los estás describiendo, más allá de las diferencias básicas que, por supuesto, tuvieron a todos los colectivos laburando en distintos ámbitos o con distintas miradas. Hay una verdadera lista impresionante de organismos, organizaciones y personas que se alistan a presentar este cuerpo también en la presentación del informe y la conferencia de prensa de este lunes 9 de diciembre. Lo vamos a estar contando en Radio Kermés, pero también... Es más, lo pueden ver, porque vamos a tener transmisión por canales de YouTube, eso lo vamos a informar en el curso del fin de semana, pero la idea es la transmisión simultánea justamente para que desde las provincias más alejadas, donde no hay posibilidad de que puedan estar presentes, también puedan acceder al contenido de este informe que nos cuesta mucho resumir, es larguísimo, tiene más de 70 páginas, pero donde analizamos desde el aspecto económico, social, cultural, género, salud, educación, vivienda, por supuesto el apartado represivo, te imaginás que es uno de los más largos. Es verdaderamente un escándalo, pero también todo lo que tiene que ver con niñez y adolescencia, con jubilados y jubiladas, en fin, todos los distintos aspectos. Por eso el nombre que hemos elegido para este informe es de un año de lucha contra la destrucción planificada de los derechos y de la democracia. Un poco también en homenaje a Rodolfo Walsh con aquello de la miseria planificada, ¿no? Tal cual, tal cual. Evidentemente hay, por supuesto, una trayectoria y una, ¿cómo decirlo? Sí, una trayectoria y una experiencia en muchos cuerpos sindicales, gremiales, a la hora de manifestar. Y, por supuesto, también tenemos a los infiltrados de siempre. También está esto que mencionabas, la judicialización de personas y de organizaciones que en distintos lugares hacen la protesta, llevan adelante la voz de los que no tienen voz y demás, y son procesos que ya los conocemos, son archiconocidos y archigastados. Pero este gobierno se pasa de novedoso, María del Carmen, y la última, ya te liberamos. ¿Qué sabes? ¿Cuál es la mirada que seguramente tienen entre mate y mate, la vienen forjando, acerca de la posibilidad de que el gobierno, a través de un decreto, habilite que las Fuerzas Armadas puedan actuar contra el terrorismo y el narcotráfico, comillas, comillas, guiño, guiño? O sea, contra todos nosotros y nosotras. Sí, prácticamente. Mira, son muchas las iniciativas en ese sentido. La, la tan publicitada ley antimafias, y subrayo y pongo comillas porque en realidad es una ley antiorganización, va en el mismo sentido, la modificación de la ley de seguridad interior para habilitar la intervención de Fuerzas Armadas en las cuestiones de seguridad interna, la modificación de la ley de inteligencia, todo eso va en el mismo sentido de generar un verdadero estado de supresión de los derechos y de las garantías. Por eso insisto en esta definición del cambio de régimen, porque a eso le tenés que sumar del otro lado de la moneda, en lo que no tiene tanto que ver con la represión selectiva a los sectores organizados, sino la represión cotidiana en las barriadas populares, en los sectores, contra los sectores más vulnerables, la legitimación del gatillo fácil con la reforma del Código Penal, que ya tiene dictamen de mayoría en el Congreso Nacional. O sea, la doctrina Chocobar, esto del policía si dispara por la espalda a una persona desarmada o que está huyendo por algo será, y es legítimo, del famoso protocolo que ya en 2018 nos había impuesto Bullrich, luego se derogó y lo volvió a imponer en diciembre de 2023, pero ahora convertido en ley nacional para todas las fuerzas de seguridad del país a través del Código Penal de la Nación, que se aplica acá y se aplica en tu provincia y en todas las demás. Y a esto sumale, meter presos a pibes y pibas de 13 años, el cuerpo de agentes encubiertos, que no es otra cosa que el buche, el infiltrado, el espía, con toda una hoja de vida, como dice la resolución que creó ese cuerpo. O sea, vos te aparece una persona en tu radio, en mi organización, en el sindicato, en el centro de estudiantes, y resulta que vos te pones a buscar un poquito en Google para ver quién es, y te aparece el Twitter, el Instagram, el Facebook, todo lleno de fotitos del Che y puñitos en alto, y resulta que es un oficial de inteligencia de alguna de las fuerzas de seguridad. Bien a la vieja escuela, sí. Es que, a ver, la vieja escuela ni siquiera tenía estos recursos. No, claro. Está, ¿entendés? O está, sea, en aquella época vos tenías que hacer otro tipo de trabajo, de chequeo. Tenía que aparecer un documento, tenía que aparecer una ficha de afiliación o algo así, un carnet. No nos olvidemos que la tecnología nos juega para nosotras y nosotros, porque podemos acceder a, no sé, tirar un comunicado y que rebote en redes y demás, pero por sobre todas las cosas, por una cuestión de cómo funcionan los intereses económicos en las redes, ante todo le funciona a ellos. Tal cual, tal cual. María del Carmen, vamos a estar, detrás de la idea de que esto puede ser una verdadera experiencia, por amarga y dolorosa que sea, de la que saquemos fuerza y capacidad para organizarnos, para defender nuestros derechos, para defender a la democracia, para mejorarla, para llevarla para arriba, porque verdaderamente se siente una gran opresión, se siente que la están hundiendo en un fárrago donde, con el cuento de que el que las hace las paga, la están pagando la casta. Sí, que salvo que tenga gorra o sea funcionario. Tal cual, exactamente. Y ahí, bueno, encima hay que estar viendo cómo se tiran con sus propios caranchos en la cara el uno al otro, como con el senador Cuéder ahora, que está apagando los patos. Sí, que se andan peleando a ver de quién es. A través de un senador corrupto se están sacando. En cualquier momento nos lo enchufan a nosotros, ¿viste? Porque no se ponen de acuerdo al final de quién era. La verdad. Pero ¿no? Mira, yo creo que lo importante de destacar, me aprovecho del generoso espacio de parte de ustedes, es entender que hay una sola manera de sobrevivir esta etapa tan nefasta que nos ha tocado atravesar, y es resistiéndola, porque si nos resignamos y bajamos la cabeza y decimos, bueno, apechuguemos que ya va a pasar, no va a pasar. No, va a recrudecer. No la naturalicemos. Por supuesto que esto significa, exactamente, no naturalicemos, eso es fundamental. Y tampoco naturalicemos el tema de que debemos extremar todas las medidas de imaginación para poder garantizar nuestros cuidados, para poder preservarnos, porque evidentemente el golpe represivo es muy duro. Solamente vos hablabas de la cantidad de personas detenidas. Solamente en la ciudad de Buenos Aires hemos tenido unas 200 detenciones en lo que va del año, y la enorme mayoría de esas personas 196 para ser exacta, siguen sometidas a procesos penales aunque hayamos obtenido su libertad. Entonces, naturalmente, es imprescindible reducir riesgos, pero eso no quiere decir permanecer inmóviles. No, no, definitivamente. Y ahí está también el camino que nos señalaron las enfermeras, los jubilados y las jubiladas que han sido gaseados, garroteados y arrastrados por el piso, vilipendiados. Sin embargo, sin lugar a dudas, también es una manera en la que podemos recurrir a que conciudadanos y conciudadanas nuestras se conmuevan un poco y se pongan también a poner un poco el cuerpo y a poner los pies en esa misma dirección que nos convoca hoy María del Carmen. Esperamos que la jornada del lunes va a estar a la altura de las circunstancias, seguro, pero por supuesto también cuidada, protegida entre compañeras y compañeros. Lo vamos a estar contando, lo vamos a seguir relatando. Muchísimas gracias por este rato, María del Carmen. No, al contrario, gracias a ustedes y un abrazo. A un abrazo. Ahí va la titular de la Correpi, que justamente va a ser parte de una presentación impresionante que va a haber el lunes. Sí, sí, impresionante, porque la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia está trabajando desde el día cero en algo que se sabía iba a ocurrir. Está ocurriendo, le pasa a toda la sociedad, más allá de que algunos no lo quieran ver.